cielo! ¡Atención! Damas y caballeros, alisten sus boletos. Va a realizarse la rifa del nuevo Zoom V8, el superauto del continente. ¡Llorona! ¡Ya va a ser la rifa! ¡La rifa! Al fin, aquí está. El número triunfador es 3, 4, 1. Un momento, señores, por favor. Ha habido un ligero error. El número afortunado es 3, 4, 2. Si el afortunado poseedor del boleto premiado no se presenta en nuestra sala de exhibición a las 2 en punto, será descalificado, así que dese prisa. ¡Muchachos, miren! Thank you. En este momento el afortunado Pato Donald estará gozando de un maravilloso paseo por el campo en su nuevo Zoom 8. Sí, el auto de líneas más esbeltas, el más ligero que existe. El que usa neumáticos que parecen volar. Y que da 56 kilómetros por litro. Lo felicitamos, señor Pato.